Hoy nos sumergimos en algo un poco distinto. No tenemos entre manos un informe de mercado, ni un estudio científico. Es algo mucho más personal. Un blog de fotografía y vídeo de naturaleza que se llama Juanto Wild, de un autor, Juanto Fernández, que trabaja desde Barcelona. Y es un material fascinante, ¿eh? Porque a primera vista, bueno, parece una galería de fotos de animales, pero si rascas un poco, es mucho más. Nuestra misión aquí es entender qué hay detrás de esta dedicación, que es casi obsesiva. Sí. Y yo creo que la clave nos la da él mismo en la página de inicio con una frase muy, muy simple. Solo puedes amar lo que conoces. Es que es toda una declaración de intenciones. No dice solo puedes fotografiar lo que ves, que sería lo obvio. Dice amar lo que conoces. Y eso ya cambia el enfoque por completo. Exacto. Lo convierte en una especie de, no sé, de diario de campo digital, pero también es un manifiesto. Nos abre una ventana no solo a la fauna de España, sino a la mentalidad de un naturalista del siglo XXI. De hecho, fíjate, él mismo conecta lo que hace con algo mucho más antiguo, casi ancestral. Llega a citar las pinturas rupestres y se pregunta por qué nuestros antepasados dedicaban tanto esfuerzo a pintar animales en las cuevas. Y esa, yo creo, es la primera gran idea que podemos sacar de aquí. Al hacer ese paralelismo, eleva su trabajo por encima de un simple hobby. Lo saca de esa categoría. Claro, no está diciendo, bueno, me gusta hacer fotos de pájaros. No, no. Está diciendo, siento la misma necesidad de conectar y de documentar el mundo natural que sentían los humanos hace 30.000 años. Convierte la fotografía de naturaleza en una especie de continuación de una tradición humana fundamental. Me gusta mucho ese punto de partida. No es un pasatiempo, es casi un impulso. Pero vamos al contenido, porque, a ver, al explorar el blog, lo primero que te golpea es la escala, la pura cantidad de vida que ha conseguido documentar. Es abrumador. La lista de especies es que es interminable. Tienes un buitre leonado, un gato montés, una cabra montesa. Los sospechosos habituales, por así decirlo. Claro, lo que esperas encontrar. Pero ahí es donde te sorprende, porque sigues bajando y de repente te encuentras con un pulpo. O con un pez golondrina. Exacto. Y a mí lo que me rompió los esquemas es ese cambio de escala tan radical. Un día está en la alta montaña fotografiando un animal de 80 kilos, como una cabra montesa, y el día siguiente está haciendo fotografía submarina en la Costa Dorada centrado en un invertebrado de 2 kilos. ¿Y eso qué nos dice sobre su curiosidad? Pues nos dice que no es un especialista, es un generalista, pero en el mejor sentido de la palabra. Totalmente. No está obsesionado con un tipo de animal trofeo, como las grandes rapaces o los mamíferos. Su curiosidad es horizontal. Abarca todo el ecosistema. Le interesa igual la majestuosidad de un ciervo que la, no sé, la extrañeza de un pulpo camuflado entre las rocas. Y esa curiosidad por la fauna, claro, lógicamente, le obliga a explorar hábitats muy distintos. Claro, una cosa lleva a la otra. Nos lleva de viaje, vamos, por toda la península. Por ejemplo, menciona una expedición a la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses y apunta que hizo más de 900 kilómetros para ir a fotografiar rebecos. Eso ya es un compromiso muy serio. Es una dedicación que va mucho más allá del aficionado de fin de semana. Implica planificación, gastos, tiempo. Pero para mí, lo realmente provocador no son esos grandes viajes a lugares remotos y salvajes. Ah, ¿no? ¿Qué es entonces? Son las entradas que dedica a los lugares que tenemos al lado de casa y que, a menudo, despreciamos por completo. Uf, tengo que admitir que cuando leí el título Naturaleza salvaje del Llobregat, fui un poco escéptica. A ver, estamos hablando de un río que cruza una de las zonas más industriales y densamente pobladas de España. ¿De verdad se puede encontrar vida salvaje ahí? Pues esa es la reacción que tiene casi todo el mundo. Y ahí está la genialidad de lo que hace. Los obliga a mirar ese río con otros ojos. ¿Cuánto no nos muestra el Llobregat de las fábricas y los polígonos? No. Nos muestra a los martines pescadores que anidan en sus orillas, las garzas reales que pescan en sus aguas. Lo describe literalmente como un río lleno de vida. O esa otra entrada que a mí me fascinó sobre la magia de la naturaleza urbana en el Parque de Montjuïc, en plena Barcelona. Mm. O la del delta del Llobregat, que él llama refugio para la biodiversidad, y subraya que está a menos de 10 kilómetros del centro de la ciudad. Y ese es el segundo gran mensaje que se destila del blog. está desmontando de forma muy sutil esa idea de que la naturaleza salvaje es algo ajeno, algo que solo existe en documentales de la BBC grabados en sitios exóticos. Claro. Nos está diciendo, no hace falta irse al Serengeti. La aventura, el descubrimiento, está aquí mismo, si aprendes a mirar. Nos enseña a valorar lo que él llama los espacios de proximidad. Claro, ver la foto de un zorro en la nieve es espectacular. Pero me pregunto, ¿cuántas horas de frío, cuántos días sin ver absolutamente nada hay detrás de esa única imagen? Porque el blog no esconde esa parte, ¿verdad? Nos deja colarnos un poco en la trastienda. Para nada la esconde. De hecho, es bastante honesto al respecto. Y eso nos lleva al corazón del asunto. La fotografía de naturaleza es, en un 90%, el arte de la espera. Y a veces el arte de la frustración. Totalmente. Hay una entrada que lo resume a la perfección. Se titula La duende del bosque. Él escribe, y cito textualmente, «Tras una larga noche de espera bajo la llovizna y sin éxito, decido moverme». Ya. Leo esa frase y me agote solo de pensarlo. Una noche entera, lloviznando, para nada. Yo después de una hora ya estaría pidiendo una pizza y mirando el móvil. Es que esa frase es un micro relato sobre la persistencia. Es que la mayoría de la gente abandonaría, pero él no. No. Y es importante subrayar que el fracaso o la falta de resultados inmediatos es una parte fundamental del proceso. Si cada vez que sales al campo consiguieras la foto que buscas, perdería todo el valor. La incertidumbre es lo que hace que el éxito, cuando llega, sea tan gratificante. Y esos momentos de éxito también están ahí, por supuesto. El blog está salpicado de ellos y los describe con una emoción que se contagia. Habla de fotografiar corzos al amanecer como un momento espectacular. O esa foto que titula Zorro de nieve, el regalo del Día de Reyes. El propio título ya te está diciendo que no lo ve como un logro técnico. No, es otra cosa. Lo ve como un regalo. Transmite esa sensación de que el avistamiento fue algo especial, inesperado, valioso. Hay una carga emocional muy potente, no es un simple registro. Y además de la paciencia, están las condiciones físicas. Menciona una espera para fotografiar una corza en verano con temperaturas rondando los 40 grados. Uf. O cómo en sus salidas de fotografía submarina tiene que llegar a la playa de madrugada para encontrar el mar en calma. O sea, no es un paseo por el parque. En absoluto. Y todo esto conecta directamente con el equipo que menciona utilizar. No es una lista para presumir de material, ¿eh? Es una declaración de intenciones. Cada elemento nos cuenta una parte de la historia. Vale, aquí me interesa profundizar. Menciona una cámara Canon EOS R7, unas botas Salomon, mochila táctica, un reloj Casio ProTrek y una navaja Victorinox. A primera vista, parece el equipo de alguien que va a la montaña, sin más. Pero cada pieza es una pista. La Canon R7, por ejemplo, es una cámara sin espejo. ¿Y qué significa eso? Que es silenciosa. Exacto. Que su obturador puede ser completamente silencioso. Y eso es crucial para no asustar a un animal que está a 20 metros. Una cámara réflex tradicional con el clac del espejo podría haber arruinado esa foto del corzo al amanecer. Ah, muy interesante. No lo había pensado. ¿Y el resto? Pues las botas Salomon que mencionan no son para dar un paseíto. Son botas robustas, impermeables. Yeah. Son el calzado de alguien que espera aguantar horas de pie en un terreno irregular, quizá bajo esa llovizna que describía mientras esperaba a la duende del bosque. Entiendo. La mochila táctica sugiere organización, acceso rápido al equipo. El reloj ProTrek, con barómetro y altímetro, indica que monitoreza las condiciones atmosféricas constantemente. Es el equipo de un profesional, de alguien metódico. Vale, entiendo lo del equipo. Pero ¿no hay un riesgo de que toda esa tecnología, el GPS, la cámara semiprofesional, cree como una barrera entre la persona y la naturaleza? ¿No se convierte más en una especie de cacería tecnológica que en una conexión real? Es una pregunta muy pertinente. Y es la gran paradoja del naturalista moderno. Por un lado, necesitas la tecnología para documentar y compartir. Y por otro, corres el riesgo de que la tecnología se interponga. Pero yo creo que en su caso, la tecnología no es la protagonista, es la herramienta que le permite traducir esa conexión en algo que puede compartir con los demás. Es el medio, no el fin. Eso es. El objetivo final sigue siendo ese conocer para amar. El equipo solo es el medio para facilitar ese conocimiento, tanto para él como para quienes vemos su trabajo. Bien, creo que hemos desgranado las piezas. Tenemos la filosofía de conocer para amar, la curiosidad por todo tipo de ecosistemas, incluidos los urbanos, y un proceso basado en la paciencia y en la preparación metódica. Si unimos todo esto, ¿cuál es la gran conclusión? Al final, te das cuenta de que el blog engaña. No va de fotografía. Ni siquiera va solo de animales. ¿De qué va, entonces? Es un manual de instrucciones sobre cómo combatir la prisa de nuestro día a día. Cada entrada es una lección sobre cómo reaprender a esperar. En un mundo que nos exige inmediatez, él nos muestra el valor de la paciencia, de la observación lenta, del silencio. Es una idea potente. El verdadero tema no son los animales, sino la relación entre el observador y lo observado, y el ritmo que esa relación impone. Exacto. Nos enseña que la relación con la naturaleza no es pasiva, no es algo que se consume como una serie en una plataforma de streaming. Requiere esfuerzo, conocimiento y, sobre todo, una enorme paciencia. Es una relación que te obliga a adaptarte tú al entorno y no al revés. Y eso, hoy en día, es casi un acto revolucionario. Y esta forma de ver el mundo no parece ser algo aislado en su vida, ¿verdad? Porque, mirando los otros proyectos que enlaza en su web, da la sensación de que es una filosofía que aplica a todo. Cierto, no es un compartimento estanco. Vemos que tiene un proyecto llamado Arcoaventura, sobre tiro con arco instintivo en el bosque. Otro es un blog de montaña, Junto Trek. E incluso uno que a primera vista parece no tener relación, Psicopedagogía Activa, que trata sobre orientación personal, salud y formación. ¿Cómo encaja eso? Pues si lo piensas, encaja perfectamente. Sugiere una visión muy holística del ser humano. Ajá. Una visión donde la conexión con la naturaleza, la actividad física y la concentración que exigen el montañismo o el tiro con arco, y el bienestar mental y la orientación personal. Están conectadas. Íntimamente conectadas. Es la naturaleza como gimnasio, como aula y como terapia toda la vez. Precisamente. Y esto nos lleva a una última reflexión. Una pregunta que un proyecto como este pone sobre la mesa. En esta era de gratificación instantánea, de contenido digital que consumimos en 15 segundos y olvidamos al instante, ¿qué valor real tiene crear un registro tan paciente, tan lento y tan personal del mundo natural? Es una buena pregunta. Es una forma de rebeldía, una especie de, no sé, ludismo digital. Podría serlo, pero creo que la respuesta es más profunda. Quizás su valor no está solo en el resultado, las fotos, los vídeos, sino en el propio acto de crearlo. Quizás en esa obligación autoimpuesta de sentarse en silencio durante horas, de observar con atención cada movimiento o cada sonido. Ahí se encuentra un antídoto. Se encuentra un poderoso antídoto contra la ansiedad y la velocidad de nuestra vida moderna. Un recordatorio de que existen otros ritmos y que para conectar con ellos, primero tenemos que aprender a parar.